La temperatura. Juan Alonso, ¿cómo te va? ¿Qué dice Roberto? Buen día. ¿Qué querías hacer, Gardel? Métele. Bueno, no, en este caso específico que acabamos de hablar, lo que faltó agregar es el uso que se hizo en las redes sociales por la banda de trolls, digamos, hubo un estudio. Sí, los trolls macristas, sí. Que salieron a mancillar la honra de esta chica, a decir barbaridades de todo tipo. Se me dispara el celular, no sé si será obra de la magia. Sí, también de los troll macristas. No sé qué. Pero realmente eso fue deleznable. Yo no recuerdo ningún caso de femicidio donde se haya atacado a la víctima de esta manera. Ah, se llegó a decir que estaba bien muerta porque era kirchnerista. Eso lo dijo alguien que incluso funge como funcionaria del macrismo, ¿no? Después dice que le hackearon el Twitter y no sé qué, algo por el estilo. Pero es una barbaridad, una barbaridad. Porque aparte se asocia la liberación de este Wagner, digamos, a la teoría Zaffaroni, ¿no? Digo, han desplazado el eje, digamos, un gobierno que no hace nada por la igualdad de género, que no hace nada en contra de la violencia machista y patriarcal, y que sin embargo desplazó el eje, y la culpable era Cristina Kirchner y Zaffaroni. Increíble, increíble. Lo hicieron en muy pocas horas, y sobre todo a través de redes, como bien decías vos. Juan, igual me interesaba tu opinión, ¿qué es lo que viste ayer en la represión que hubo ahí en la Plaza de los Dos Congresos? Estas imágenes que hoy sí están en los canales, ayer a la noche no. Sí. Hoy sí están en los canales, de una policía salvaje, digamos, reprimiendo a docentes con guardapolvo que intentaban una nueva forma de protesta en la Plaza de los Dos Congresos. Sí, yo veo un par de cosas interesantes, que es la falta de la palabra represión. Se habla mucho de desalojo, se habla mucho de impedir la concreción de ese escenario que querían instalar los docentes ayer, ¿no? Y eso me da la reflexión, que tiene que ver con la idea de norma, ¿no? Es un término que proviene del latín y significa escuadra. Una norma es un reglamento que debe ser acatado y que ajusta las conductas humanas. A la vez, una norma es un precepto jurídico que disciplina el comportamiento social. La palabra escuadra viene de excuadra, una formación militar inicial integrada por un cabo y 7 soldados, cuya misión es combatir al enemigo. Uh-huh. Ayer a la noche hubo varias de estas formaciones de escuadras o excuadras, dispuestas a hacer cumplir la norma del sistema del poder, el sistema punitivo del poder. Un poco lo que decías vos, que siempre ha escrito Zaffaroni, y los que critican a Zaffaroni no han leído un solo libro de Zaffaroni, que además Zaffaroni, además de jurista, es uno de los principales intelectuales de la Argentina, que tiene obras monumentales. Uh-huh. Porque el poder punitivo no tiene otro objetivo que imponer la idea de consenso, esta idea del programa de Legrand, ¿no? ¿Cuándo viene la bala? ¿Cuándo viene la represión? Un poco lo de Fantino, Legrand, Checopar. En este caso, la idea fuerza de reprimir, ¿por qué? Por la norma, para cumplir la norma. La norma del consenso común legitima la creencia de que está bien reprimir al lacayo, al díscolo, que se resiste a una fuerza opresiva. Y es muy antigua la idea de norma, la escuadra y la formación militar. Anoche hubo mucho de eso en el escenario del poder, allí en Congreso, y de resistencia. Y cuando hablo de resistencia, voy a aclarar a qué me refiero, porque no van a faltar los policías del pensamiento que habitan en los diarios oficialistas, que cuando un periodista que no forma parte de su redil, enseguida dicen, ¿a qué se refiere como resistencia? A oposición a una fuerza determinada. Eso es resistencia. Porque se ha mancillado también estos días a Resistiendo con Aguante y a otras agrupaciones militantes. Insistimos, militante no es una mala palabra. Militante es alguien que quiere cambiar el mundo con su ejemplo. Como compañero no es una mala palabra. Compañero es el que comparte el pan. Bueno, la idea matriz del poder punitivo está obligada a mantener una idea fuerza de realidad esquemática y normativa. Esto lo dice Zaffaroni, lo dice Gargarella. Gargarella no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Si repasamos las declaraciones de Leopoldo Lugones, hijo, aquel creador de la picana, en el año 1930, no sorprenderían las semejanzas con la instauración del statu quo de Macri y de su policía con Potocar. Potocar, egresado del FBI, el que estuvo a cargo de la represión ayer en la policía de la ciudad. Potocar se llama. Exactamente. Macri y su policía brava primero espió con Delfino Palacios a los familiares de las víctimas de la AMIA y al marido de su hermana, que lamentablemente murió hace poco. La causa quedó impune. La normativa Macri es el control y el sometimiento social por medio de políticas de encierro y la amenaza represiva constante. Una cosa que me llamó la atención desde siempre de Macri fue la idea de enrejar. enrejar las plazas, pedir los documentos a los menores de edad, pedir el DNI en la calle. La idea de control social. La gente cree que con programas como el de Legrand, digamos que favorece el poder punitivo, concreta de hecho lo que en verdad es una farsa publicitaria, ¿no? Son todas ideas que se me ocurrieron en estas últimas horas cuando se habla de bandas K, ¿no? Promovidas, ¿por qué? Por la hegemonía económica y mediática, porque necesitan la creación de un chivo expiatorio y necesitan la defensa de la policía. Pero ¿qué ha logrado Macri en términos políticos en los en las últimas horas, de anoche hasta hoy, que seguramente habrá sido parte de tu editorial? El gobierno, en mi humilde opinión, por lo menos hasta anoche, logró unir en un solo hecho a todo el frente opositor: el PJ, el kirchnerismo, el Frente Renovador, la izquierda, la CGT y la 2CTA, con un acto represivo, por lo menos hasta anoche, ¿no? Otro concepto clave de Macri es la idea de moralidad. Vos fijate cómo se complica su idea de, y postulación de moralidad. ¿Por qué se complica? Porque en Chubut, la familia del jefe de gabinete y la familia del secretario de Comercio, Peña Brown, venden el kilo de pan entre 70 y 90 pesos y el litro de agua a 60. En Comodoro Rivadavia, ahí donde está. En Comodoro Rivadavia, exactamente. Y los bidones de agua son son traídos de Jaizen, en Chile. Y para finalizar, recordaría unas frases muy breves de Leopoldo Lugones Hijo en la revista de Policía y Criminalística en el año 1930. Estoy hablando del hijo de Leopoldo Lugones, el gran escritor, que Leopoldo Lugones Hijo es el creador de la picana en la República Argentina. Dice él: la policía desde remotos tiempos ha sido fiel al gobierno de turno. Los pardos y pequeños vigilantes de la ciudad hicieron honor al renombre universal que los nombra con una aureola de lealtad. Fíjense el término despectivo: los pardos y pequeños vigilantes, ¿no? La idea de oficialidad y algunos que tienen menos jerarquía. Los policías son escépticos por oficio. El conocimiento exacto de miserias, lacras y degradaciones de sus semejantes, colocados socialmente sobre y bajo ellos, indúcelos a ver la vida como no pudieran mirarla los demás, cuya vista solo observa el escenario social por una rendija del tablado. La sociedad de los espectadores. Se parece mucho lo que dice Leopoldo Lugones hace exactamente 87 años con lo que pasa en la Argentina macrista. Gracias, Juan.